cierren tus ojos que viene una bendición especial para tu vida. Eso es, declara ahí ahora. Ahora, que te toque, que te mueva, que te mueva. Reciban ahí doble porción. Reciban, ahí están los jóvenes, reciban.